If you wanna make love to me, if you want to make me your own, and if you want to make me your slave, that's all right with me. If I must work both day and night, if I must supply your every need, and if I only get to see you once in a day, hey baby, that's all right with me. Let them niggas know, man. Anyway. Hey yo, Queens get the money, long time no cash. I'm caught up in the hustle where the guns go blast. The fool retaliated, so I had to think fast. Pull out my heat first, see, pull out a seat last. Now who the fuck you think is living to this day? I'm trying to tell these young niggas crime don't pay. Buenas noches, sí, al fin al aire, lo logramos una vez más con todas las complicaciones de siempre, somos los mismos otra vez. Venimos porque es necesario aterrizar en Casa de Salud otra vez, al interior, estamos justo en geriatría, unidad de geriatría del bar Penquista. Hoy día con una excusa notable, resulta ser que este lugar se le ocurrió hace un tiempo atrás que aparte de pasar presentaciones musicales, aparte de ser una disco en la cual puedes escuchar música, bailar, disfrutar y pasar hasta largas horas de la madrugada, sobre todo en Año Nuevo, ser también un espacio de expresión cultural, artística, teatral particularmente. Se ha visto danza, se ha visto diferentes tipos de conciertos, pero hoy día el formato vincula y logra articular dos expresiones artísticas elementales en la ciudad que vienen a encontrar un espacio en un lugar en el que, como todas las otras obras artísticas que existen acá, se conjugan y logran crear algo nuevo, algo cada vez más hermoso para Concepción. Y hoy día lo vamos a hacer, este episodio, esta cápsula previa de presentación a la obra que van a escuchar en Casa de Salud, desde Casa de Salud, una obra presentada por Teatro Reconstrucción, la obra Cruces hacia el Mar. Y para comentar esta presentación, tenemos la capacidad y la factibilidad de contar no solamente con un esfuerzo de producción notable, sino que además con más voces dispuestas a compartir sobre lo que vamos a ver a continuación. Hoy día en particular estamos con Sofía Fernández. Bienvenida, Sofía. Hola, muchas gracias por la invitación. Para los que les suena su voz, decir que se trata de una periodista que ha estado antes en Radio Leufu y que conoce muy bien del aspecto teatral de esta ciudad, por algo bien especial que nos gustaría que tú misma comentes a los que están escuchando esta transmisión. Bueno, el año pasado empezamos a hacer un experimento de lecturas dramatizadas en Radio Leufu dentro de un programa que se llama Ditirambo. Ditirambo, para los que no conocen la palabra, es como una de las primeras experiencias teatrales que ocurre en Grecia, en las que no había diferencia entre el escenario y los espectadores. Todos los espectadores disfrutaban de la catarsis teatral, del rito a Baco o a Dionisio. Y bueno, hicimos ese experimento, fueron cuatro sesiones que están grabadas, que vamos a empezar a compartir prontamente, en las que conversamos con muchos creadores penquistas de diferentes ámbitos. Tuvimos un capítulo dedicado al actor, en el que estuvo Tronqui, el Cristóbal Troncoso, y que conversamos como un poco desde la actuación. Después estuvo el segundo capítulo, lo hicimos con Claudia Urbina, que es teatro comunitario, creación colectiva. Después estuvimos con Leila Selman, hablando mucho más desde la dramaturgia, y el último capítulo estuvimos con productores, dos experiencias de producción súper distintas, que fue de Teatro Maleza, que producen el Festival de Teatro del Bío Bío, y Juan Ríos, que es productor de la obra que vamos a ver hoy día, que es, tiene una experiencia de producción súper local, que es muy distinta. Protagonista de la escena teatral de esta ciudad. Y no es menor que hagamos este episodio en particular, porque lo que vamos a escuchar a continuación va a tener cierto nexo con varios de esos rostros que nombraste recién, y que vienen a presentar una obra bien especial que trata de un tema que probablemente para muchos es cada vez más cercano, lamentablemente, pero también, por un lado positivo, viene a ponernos en la cara nuevamente un tema que parece que es importante no olvidar, por más allá que sea triste y todo lo que queramos. Que es la contingencia de la defensa del territorio marino, por decirlo de alguna forma, como para universalizarlo, porque vemos que está ocurriendo en esta costa a través de la lucha contra Octopus o Biobío Genera, que se llama ahora, ¿no? Sí. Y también ha ocurrido en otras partes de Chile con la defensa de Chiloé en contra de la salmonera. La gran mayoría de la costa nacional, en el fondo, sí. Desde el EU hasta el norte de nuestro país. Bueno, también. Y también la amenaza de salmoneras en nuestra región, además de otros proyectos relacionados con Bio Bio General. Y lo interesante es que pienso que esta obra no es una defensa de la pesca artesanal, pero sí nos muestra su cultura. Y que creo que eso no se toca tanto, ¿cachai? O sea, hablamos bastante de cuidar la costa como por un afán turístico, pero también esto nos revela qué pasa con la pesca artesanal y con todo lo que implica la pesca artesanal. Familias completas que viven de eso, que a veces no es tan lindo como lo imaginamos, es súper duro también, pero es una cultura completa, que me imagino que es similar a lo que pasa con los mineros cuando se destruye la minería. Me toca decir que tuve la buena onda de lograr vivir en Leu, y en Leu es uno de esos lugares donde la vida marítima es importante, donde los recursos hídricos son letales, donde lugares como Leufú toman significancia solamente, no solo lingüística, sino que a nivel popular, urbano, social. Todo un tejido, toda una comunidad se basa a partir de este recurso, lo que es la pesca artesanal en particular. Entonces vamos a tener la suerte de quizás escuchar y ver, en particular en la gente en la radio, a través del Radio Leufú, a poder escuchar una obra teatral, una representación de algo que puede ser y es, doy fe, muy real, la importancia que tiene la pesca y ese recurso para la vida de tantos lugares de este país. Bueno, y hay que rescatar que esta obra pertenece a José Chesta, que se reconoce como uno de los primeros dramaturgos, uno de los más importantes de Concepción. Está dirigida por Leila Selman, que también es probablemente como una de las primeras dramaturgas de esta época, ¿no? Como de esta nueva generación, que viene como a reactivarla, a reforzarla, y en ese sentido también esta misma obra es un acto súper simbólico, súper ritual, como revivir algo que estaba un poco en el pasado a través de esta imagen de esta mujer súper fuerte que le está dando un auge a la dramaturgia penquista. Solamente aclarar que para quienes están escuchando esto por Radio Leufú, repetimos e insistimos en la idea de poder escuchar, porque no sé si hemos sido lo suficientemente enfáticos en decir que esto es radioteatro, un formato que hasta ahora no se da mucho, que existe re poco en esta ciudad en la actualidad, y que va a lograr transmitir con la personificación de 7 actores y 2 músicos sentados mirando al público frente a una serie de micrófonos ambientales, dispuestos de manera que el espectador pueda escuchar y ver lo que esta historia cuenta, y en la radio particularmente van a poder, a través de sus oídos, sentir y ver cosas especiales. Esperamos que los transporte, que la música, que el sonido que van a escuchar a continuación lo disfruten y que se sientan parte de esta historia. Solo para ya empezar a acercarnos al final, decir que van a poder ver en el elenco, entre otros, a Patricio Ruiz, a Francisca Díaz, a Francisca Ovalle, a Leslie Sandoval, Marco Camus, Cristian Fierro, Cristóbal Troncoso, Gabriel Rojas y Mauricio Agüero. El texto, como decíamos, es de José Chesta y la dirección de Leila Selman. El sonido de Juan Manuel Hermosilla y Pedro Antivil, y produce Animal Beat, para quienes quieren tener ahí los créditos oportunos, ya que la radio no permite pasar al final el estilo Star Wars, quiénes son los que participaron del elenco. Oye, mira, qué entretenido, porque es como si estuviera leyendo la conformación de un equipo. Así es. Y estamos acá arriba viendo cómo va a funcionar. Los jugadores ya están por salir a la cancha, así que sí, creo que vamos a dejarlos con el sonido ambiente para ya empezar a disfrutar en muy pocos minutos lo que va a ser la presentación de la obra Radio Teatro Cruces hacia el Mar. Lo dejamos entonces, que lo disfruten. Gracias, Sofía. Gracias. Y esto es Radio Lufú, desde Casa Salud, Unidad de Geriatría, Radio Teatro Cruces hacia el Mar, desde ahora y ya. Sí. Buenas noches. Teatro Reconstrucción y Casa de Salud les dan la bienvenida a esta obra, el radioteatro Cruce hacia el Mar. La obra tiene una duración de 40 minutos, así que les pedimos su atención durante el tiempo que dura. Y eso, los dejamos con Cruce hacia el Mar. Gracias. Producción casera de efectos de sonido. Relámpago. Agitar con fuerza un pedazo de plancha de hojalata o calamina. Un letrero de pensión también puede servir. Truenos. Ponga dentro de una caja de cartón mediana vacía un par de pilas. Mueva con energía la caja y listo. También se logra un sonido interesante introduciendo pequeños perdigones a un globo grande. Cuando se infla y se agita con energía, es anuncio que pronto lloverá. Llovizna. Estrujando una bolsa plástica de las más delgadas, se logra un efecto de lluvia muy suave y delicado. Barrer. Rozando las cerdas de dos cepillos de dientes o un cepillo contra un peine o cualquier objeto con el que pueda hacer contacto. Puerta cerrándose. Cerrando la tapa de un cassette y una buena ecualización con graves, podemos lograr el efecto. También podemos aprovechar la puerta del estudio y grabar un efecto real. Despertador electrónico. Puede utilizar el efecto que se encuentra en los teléfonos celulares. También puede conseguir un teclado de juguete para niños y presionar una tecla de forma intermitente. De todas formas, por tratarse de un equipo pequeño y de bajo costo, uno de los productores puede donar su despertador y solucionamos el problema. Higiene bucal. Con el agua del estudio dentro de la boca, hacer gárgaras. Cepillándose los dientes. El menos melindroso del equipo agarrará el cepillo de dientes y lo introducirá en su boca y hará la acción de cepillarse sin cerrar la boca. Si ninguno se anima, puede una persona formar una cavidad similar a la boca con la ayuda de las manos. Luego, uno de los productores rozará el cepillo contra un lapicero dentro de la cavidad que se formó anteriormente. Tomando café. Con una taza y una cucharilla podemos simular no solo tomar café, sino también el té, mate de coca, anís, manzanilla, cedrón, cocoa, chocolate caliente o frío, etcétera. Si incluimos un poco de agua en la taza, el efecto será real. Aleteo de dragón gigante. Aleteo de dragón gigante. Sacuda con fuerza un sacón de cuero según la velocidad que cree que puede lograr un dragón al volar. Esta historia se llama Cruces hacia el mar. Cruces hacia el mar. La escribió José Chesta en el año 1960 para una radio local. Él fue un dramaturgo brillante. Él dedicó sus letras a la vida de los pescadores y la vida de los mineros, a temas locales. Y para nosotros es un gran honor traerlo hasta acá. Thank you. Estas redes están demasiado viejas. Cada vez nos da más trabajo arreglarlas. ¿Y alcanzarán a estar listas? ¿A hoy? Sí. No sé, a lo mejor. Bueno, ¿y si no llevamos las del compadre al hilo nomás? ¿Y todavía piensan salir? Sí, po. El viento está demasiado fuerte, papá. Además, el norte viene recargando. Ay, si yo me he visto en cosas peores, pues, ya hijo. Sé, pero no entiendo lo de ahora, si tenemos para comer. Y además, podemos pedir en el almacén si falta algo. No, en el almacén no vamos a pedir más, fiado. Por eso tengo que salir, porque quiero devolverle toda su plata a Don Edmundo. Él puede esperar, papá. Ah, ¿no fue lo mismo que le dijo ayer a tu mamá, po? Mira, hijo, que nadie se llene la boca con nosotros, ¿me escuchaste? Ay, ¿qué fue lo que pasó ayer? Ah, bueno, cuando llegué ayer, tu mamá estaba llorando. Y era porque el almacenero la había tratado poco menos que de mendiga. Le cobró todo lo que le debíamos, pero con malas palabras. Quiero darme el gusto de ir mañana a tirarle su plata por la cara. ¿Entendí ahora por qué tengo que ir, como sea? Sí, papá, pero es que me gustaría acompañarlo. No, yo voy con el compadre al hilo nomás. Además que necesito a alguien que tenga fuerza, ¿no? Ajá, ¿y qué crees que no tengo? No, pues hijo, tú no tenés cuerpo para esas cosas pesadas. Ah, pero si yo ya estaba levantando los sacos de 80 kilos ya, pues. Ah, pero eso no es nada, pues cabrón. Para la pesca hay que ser capaz de levantar miles de esos sacos de 80 kilos. Papá, deja ayudarlo. No, es preferible que te quedes con tu mamá nomás. No, yo necesito hacer algo, ya me siento un estorbo en la casa hace rato que salí del colegio, pues, papá. Ah, pues claro, mira, algún día te vayas a ir para la ciudad y ahí vayas a tener más plata y un trabajo seguro todos los meses y tu vida no va a andar dependiendo de una corriente de viento. En todos lados se corre en peligro. Ah, ya tenés que guiarte, ya, córtala, ya, te dije ya. Yo quiero acompañarlo. Ah, bueno, ahí, por favor, buscado. No, perdés que me córtala con la cantinela, no, ya te dije que no, ya, córtala. A ver. Nadie va a salir de aquí. ¿No ve que el viento llega a pelar afuera? Ya, pero es que tenemos que pagar esa plata, pues, mujer. Claro, pero eso lo podía hacer mañana o pasado. El almacenero se puede esperar un poco de tiempo más. Claro, él no piensa nada lo mismo. Oiga, El viento no va a mermar y esta marejada está cada vez más fuerte. Ah, sí lo sé. ¿Y te apuesto que te va a acompañar el aliro? Sí, pues. Ah, además, claro, me va a tener que prestar la red. ¡Cierra esa puerta, cabrón! ¿Escuchaste? Mira, ahí tenía el primer aviso. No vaya, pues, hombre. Oiga, no sea porfiado. ¿No ve que es malo exponerse? Ah, pero es que necesitamos esa plata, pues, mujer. Mira, mañana el pescado va a tener buen precio. ¿Cuánto le debimos al almacenero? Como 8,000 pesos. Bueno, 8,500. Puta, ya en mano de guagua. ¿Vas a arruinar por esa cuestión o no? ¡Ya cierra, loco, esa puerta, compadre! ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? Que hay tanto ruido. ¿Cómo está, comadre Hilda? ¿Cómo está? Apuesto que este viejo loco quiere salir a pescar. Sí, po. ¿Tiene algo que decirme, acaso? No, no mucho, po. Saludo a San Pedro nomás, po. Que está pesimista, oiga. Ay, oiga, usted se le está haciendo agua a la azotea, parece, ¿ah? Mire que salir a pescar en un día como este. El viento casi le eleva una allá afuera. Además, la lluvia no demora en largarse. ¡Ah, ya la va a elevar el viento! ¡Po! Oiga, hace mucho tiempo y usted mejor ser la reina del mar para que me ande dando consejos, pues, oiga. Convénzalo, comadrita. Convénzalo usted para que no salga. Ah, oiga, usted sabe mejor que yo lo porfiado que este. Y después dice que soy pájaro de mal agüero. ¿Sí? ¿Cuándo he dicho yo esa cuestión? ¿Cuándo? Oiga, ¿cómo? ¿Que cuándo? Ah. Mírala. Oiga, compadre. ¿Y por qué no me acompaña usted, mejor? Con mis 90 kilos en la onda, la chata, por favor. No me serviría flotador al menos. Oiga, no se pase tampoco. No se pase, ¿ah? Oiga, ya dejándonos de broma, ¿eh? El viento igual está cambiando, ya no hace tanta garúa, más tardecito se va a calmar a lo mejor. Eso mismo es lo que digo yo, po. Ya, pero no se fíe mucho del mar, pues, compadre, no ve que es traicionero, que... Ya, vaya, mijito, vaya a ayudarle a su papá. Sí. Oye, comadre, ¿qué? Dicen que la lira andaba tomando. Ese está más borracho. Es mejor que usted lo acompañe, mijito. Pero si yo quiero acompañarlo, pero mi papá no me encuentra gallo. Ay, señor. Qué vida de perro, Hilda. ¿Por qué decís eso? Porque se vive con el alma en un hilo. En cada salida tenemos que esperar lo peor. Y al final nos acostumbramos tanto a ello que no le damos ni importancia. El mar es nuestro enemigo, pero nos da la comida, pues, comadre. Ojalá que mi niño no me salga pescador, ¿sabes? No quiero tener más angustia de las que ya he pasado. Cuando partió el padre, el muchacho se quedó con la mirada fija en la embarcación. El agua casi le tocaba los pies. La vio perderse a los pocos metros, para reaparecer casi inmediatamente sobre la cresta de una ola. Ese juego duró un momento. Después, no se divisó nada. Instintivamente, llevó la mirada hacia el cerro próximo. Allí estaba el cementerio más extraño. Eran solo cruces frente al mar, reclamando el cuerpo de algún pescador que no volvió más. Sintió un ligero estremecimiento. Desde el norte las nubes se hacían más amenazantes. Maquinalmente se dirigió a casa de Elena, la muchacha con quien todos querían verlo casado. Según el decir de la gente, era la pareja que más se merecía. Oye, venís pasado de agua, ¿qué te pasó? Dicen que el viento va a seguir unos cuantos días más. ¿Qué estás diciendo? Oye, está Elena. ¿Para qué quería mi hermana tú? Para conversar un poquito. ¿Cómo que para conversar? ¿Qué querés conversar con ella? No, si quiero conversar con ella, Ramón. Oye, pasa, negro, no soy de la casa. Pasa, te están diciendo ni que está ocupada ahí atrás. ¡Pasa, hombre! Bueno, Miguel. Buena, negro. Oye, ¿y leíste el diario, no? No. Salía un aviso, dicen que necesitan gente para la fábrica de cemento. Guau, no me digas, ya había un aviso. Sí, pues. ¿Y te vas a presentar? No. Es que ya me presenté, ya, pues, hombre. Bueno, negro, sí. Sos completo, muy bien. Oye, ¿me podrías acompañar el lunes, pues? Oye, qué buena idea. ¿Le dijiste de eso a tu taita? No le dije nada, porque quiero darle una sorpresa el lunes, llegar ya listo de la empresa, pues. Oye, qué buena idea. ¿Yo te acompaño? Sí, pues, anda conmigo. Tú vas a estar invitado para la pega, pues. Ahí atrás está la Lena, pase nomás. Ya, pues, permiso. Vos sois de la casa, pues. Gracias, negro. Cuñado, nos vemos. ¿A dónde? Vamos. Quiero morir esta noche, descansar en tu brazo. Se ha levantado el viento con promesa de muerte. Ay, morir en tu brazo sería ideal. No sé si es amor o es el temporal. No sé si es amor o es el mal. Que mejor nos volvamos. No, y aguantemos un poco más, pobre. Oiga, pero no ve cómo están las nubes cargadas de agua desde el norte, oiga. Ahora estamos bien, pero en una hora más esto va a ser todo un infierno, oiga. Ya, si tenéis razón, oiga. Echemos la red y mañana la volvimos a buscar, eso sí. Pero si eso es lo mejor, pues, compadre. Oiga, ¿y a dónde estaremos? Yo creo que estamos frente a Coliumo. Ya, mira, yo voy a empezar a tirar la red. Tú preocúpate de la chata, ¿ya? Oiga, compadre, ¿podremos regresar mañana o no? Está siempre que Dios quiera y el diablo se haga el sordo. Ah, entonces apúrese, oiga, mire que con esta marejada no aguantaremos nada mucho rato, oiga. Ya, mira, enfila para el sur, que hay que dejarse llevar por los vientos. ¿Qué es lo que pasó, oiga? ¡Hay que arder la vela, oiga! ¡Ya, se la vea mucho no. tiempo, oiga! Ah, ¡ayúdame con la vela, nomás tú, oiga! ¡Ya, compadre, tira! ¿Por qué era que se peleaban? Ay, que no alcancé a escuchar los motivos, pero yo creo que... Porque yo creo que fue por el marido, ni tan lindo que fuera la vista en la cara del marido. Pucha, comadre, no. Pero ¿por qué está así? Cambia esa cara. Pues le cuento otro copucha. ¿Pero cómo quiere que le cambie la cara? Si salieron a las 4 de la tarde de ayer. Ya debieron haber regresado anoche. Ah, pero todavía no se desespere, pues, comadre. ¿Le sirve una tacita de té? No, gracias. ¿Una tacita de café? No. Una agüita, no, Melissa, no, tómese un cortito, no, eso no, la va a levantar. Ya, no, si sí, en serio, comadre, no tengo ganas. Pónganse alto, no sea lesa, no es que eso le hace bien. ¿Sabe? Tengo el pálpito de que algo malo les pasó. Deben estar capeando el temporal en alguna playa por aquí cerca, si después de todo el tiempo no ha empeorado desde ayer a hoy. Usted es malo que se calienta la cabeza con historias raras nomás. Mire, algo bueno no pudo haberle pasado. Espere un rato más. Le apuesto que llegan después de la 11. ¿Cómo le fue? ¿Sabe algo nuevo, mijito? No, nada. El mar está con la misma marejada ayer y en la bahía no se ve nada. Entonces yo creo que ya deberíamos avisar a la capitanía del puerto. Oigan, yo les aseguro que los dos están vivitos y coleando muy cerca de aquí. No, yo voy a ir al tiro nomás. Loco, y póngale que le haya pasado algo, que se haya dado vuelta la chata y necesiten ayuda. No tengo que ir al tiro, madrina, nomás. Yo te recomendaría que te esperaran un rato más. Pero a lo mejor él tiene razón, pues, comadre. Hijo, claro que solo no lo voy a dejar ir. No, si puedo ir con el Miguel. Espérate un rato más. No, si no hay más tiempo que esperar. Tengo que hacerlo rápido nomás. Voy a ir a hablar con el Miguel al tiro. Oiga, ¿y si el Miguel no puede ir? Bueno, voy con cualquiera. En cualquier caso, voy solo. No, ¡tengo que ir! ¡No, no, no! ¡Lo voy a dejar! ¡Oiga! Estos cabros son tan alocados. Es capaz este de irse solo y no avisarle a nadie para que no lo detengan. Que los cabros jóvenes son gallos, pues. Gallos, va a ser. Nada, pues. Seguro. Yo sigo pensando, comadre, que va a ser una tontera salir en busca del hombre. Ellos deben estar esperando tranquilamente que el mar se calme algo para volver. No sé, pues lo que pasa es que me quedé tan espiritual si eso es lo peor, pues. Otras veces aquí nos esperamos con calma, las dos nos damos ánimo. Pero es que ahora ni siquiera soy capaz de eso, pues, comadre. Ay, comadre. ¿Sabes qué? Si vuelven sano y salvo, vamos a tener que llevarle 3 paquetes de velas a San Nicolás. Y no se digan. ¡Listo, Miguel! ¡Métete al agua, hermano! ¡Tengáis miedo a mojarte, hombre! ¡Ah, claro! Como vos te subí al agua, yo fui. Oiga, yo que... ¡Cuídense! ¡No vayan a hacer ninguna locura, no, por se preocupe, favor. Mamá! ¡Va a estar todo bien! ¡Va a estar todo bien! Dios quiera que no les pase nada. Así es de esperar, pues, comadre. ¡Oh, que no les vaya a pasar nada de ellos! ¡El oleaje está fuerte aquí, Miguel! Hay que sacar las velas, negro, hazme caso, nos podemos dar vuelta. Pero que así nos vamos a demorar más, hombre. Bueno, ya. Dejémoslo así, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, eso sí. Yo le tengo más desconfianza al viento que al agua, oye. Oye, preocúpate de la vela, vente, yo viro esta cuestión. Vamos. Oye, negro, ¿crees que...? ¿Qué cosa, pues, Miguel? O sea, que puta, que a tu papá le haya pasado algo. Bueno, ¿por qué crees que estamos acá? Ah... ayudarme mejor hay que sujetarse, es que el viento está muy fuerte. Se están sacando las velas, hay que sacar las velas, negro. ¡Agarra, hombre! ¡Apúrate que me están faltando los nieques para sujetar! ¡Agarra ahí, hombre! ¡Negro, camina con cuidado! ¡Agarra! ¡Camina, negro! ¡Negro! ¡Negro! Y es amor, pues el temporal. No sé si es amor, pues el temporal. ¿Qué hora será, Liro? Yo creo que como a las 3 de la tarde, compadre. En la casa deben estar con el corazón en la mano. Oiga, pero puta que no hizo bien capear el temporal en esta playita, oiga. Oiga, parece que por estos lados dejamos las redes, ¿o ¿cómo no? ¿Qué parece que por estos lados? No sé, vos, tú las tiraste, vos. Ah, pero mire, mire, mire, mire. Allá se ven los flotadores, mire. Esos son más seguros que una brújula. Esto merecería un buen trago, compadre. Oiga, cuando nos volvamos, nos vamos a celebrar la gracia, oiga. A lo mejor la gente piensa que yo somos pacto del infierno, compadre. Esa es. Ay, ¿qué le pasa, compadre? Ay, Aliro. Oye, Aliro. Dígame, compadre. Mira, yo sé que tú no tenías hijos, pero yo creo que igual me podía entender. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que puede, pues, compadre, para eso estamos. Mira, si tú tuvieras un puro hijo, ¿tú lo dejarías y que fuera pescador? La verdad es que yo creo que no, compadre. Claro. La vida del mar es demasiado dura. Nadie nos ayuda. La comida depende del tiempo. La vida depende del tiempo. Algo que está cambiando de un momento a otro. Mientras tú estás aquí, hay una mujer que está esperando con angustia en la playa, ¿o no? Tú mismo dijiste que tal vez piensas que estamos muertos. ¿Ah? ¿Y mi hijo, eh? ¿No? El pobre cabro no solo me va a llorar, sino que además debe estar con la cabeza llena de problemas al darse cuenta que su mamá depende de él, po. Oiga, compadre, pero a mí me pasó algo parecido. Con la diferencia que ahora mi papito está muerto. ¿Viste? El mar nos quita la juventud, Aliro. Aquí está la punta de la red, compadre. Mire, mire, mientras yo hago esto, sígame hablando usted. Mire que parece que cuando cuenta esa historia es como que estuviera hablando la historia de todos, compadre. Sí, sí mismo es, pero no es fácil hacerlo con todo lo que hemos vivido. Las veces que no hemos escapado de morir, ¿o no? Eso es verdad, compadre. No, quiera una vida mejor para mi cabro. Oiga, compadre, usted quiere harto su cabro, ¿eh? Sí, pues, el único que me va quedando. El mayor murió a los 13 años. Ese fue el que se ahogó, ¿cierto? Ya, era. Arranchemos la red para la playa, mejor está muy pesada. Oiga, compadre, pero la pesca estuvo re buena, bueno. De primera, compadre. Y ahora, una tanda de comerciales. No se vaya, ya volvemos. Oiga, vecino, tenga cuidado con el hoyo. ¿Cuál hoyo? El hoyo que está ahí, vecino, en las calles, pues no se vaya a caer. ¿Pero cuál hoyo? Vecino, cuidado, le estoy diciendo. ¿Cuál hoyo? Aviso de utilidad pública. Tenga cuidado con el evento que se encuentra en la intersección de las calles Rengo con Manuel Rodríguez. Tome precaución. Voz desgastada, voz cansada, problemas con la voz, clases de voz particulares. Llame al 772-3524. Llame ya. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Peñi. Nuestro pan natural. Integral. Nuestro pan integral. Pídalo al 75-27-2267. Llévelo con palta. Santiago, Santiago. El mono va a ser la buena, pero la U. Señora, señora, señora, disculpe. No se dice sándwich. Se dice sándwich. En tu terminal, Collao. Y ya estamos de vuelta con Cruces hacia el Mar. Cuando amainó el temporal, los muchachos se aferraban a un bote dado vuelta. Perdieron el equilibrio y fue fatal. La chata giró de costado. Fue difícil mantenerse pegados a la embarcación. El oleaje fue disminuyendo paulatinamente con el viento. Todavía no estamos muy lejos de la playa, Miguel. Si me pudiera subir arriba al bote, lo sabría. ¿Cómo te sentís tú, oye? Puta, más o menos, sabes que tengo todo tullido el cuerpo. Yo casi no siento las piernas, Miguel. Te vinieron los calambres ya. Bien seguido las piernas, te estoy diciendo, hombre. Aguántate un rato más, negro, sabes que ponte de espalda para que descansí. Sabes que seguro que nos van a venir a buscarlo. Yo me siento de ahí, Miguel. ¿Cómo te sentís tú? Estoy en la misma. Oye, ¿a cuántos metros estaremos de la playa? A un kilómetro más o menos, creo yo. Y se ve tan lejos la cuestión. Oye, ¿sabes qué? ¿Tú crees que podamos llegar nadando? No, no, mejor esperemos aquí, Miguel. Estoy pensando, ¿sabes qué? En ir yo a buscar ayuda. No, estás seguro que hay que llegarse a un kilómetro nadando. Es harto, oye. Ya. Esperemos mejor. Seguramente no alcanzaría ni llegar a la mitad. ¿Habrás salvado tu taita? Sé tanto como tú nomás. Oye, habremos hecho bien en venir, ¿no es cierto? Claro que sí, pues. No me tenís rencor por haberte metido en esto. Ah, ¿cómo se te ocurre que estás hablando, negro? Es que a veces uno sin querer mete a otras personas y resulta que estas personas no tienen nada que ver o ni le importan los problemas de uno. Mira, sabes que había que salvar a alguien que está en peligro y eso nomás. No lo hicimos muy bien, pero ucha, para la otra. Si es que hay. Mi papá dice que para ser pescador hay que tener años en la mar. Dice que empieza a salir apenas se compra su chata y sale solo, se va directo al matadero. Ahora le encuentro toda la razón. ¿Sabes que a tu viejo todos lo respetan por acá? Dicen que es el mejor para la pesca. Pero ¿sabes qué? A mí me da la idea como que no le gusta la mar. Es como... como si lo hubiesen metido a la fuerza, ¿me entendí? No sé, Nayo. Tengo como una sensación rara, Miguel. Parece que no tuvieran las fuerzas los brazos. Ya, no hablé más, oh, no hablé más. ¿Te sentís mal? Tenés que decirme. ¿Estás de espalda como te dije? Sí, oh. Ya, si nos queda poco. Tenés que aguantar nomás, negro, si alguien tiene que haber salido. ¿Sabes qué? Deben andarnos buscando. Oye, Miguel, si te encuentran a ti primero... ¡Ah, cállate, oh! ¿Cómo se te ocurre? Si me encuentran a mí, te encuentran a ti también. Ya sabes que no hablé más. No es que te pone débil eso. Yo creo que voy a hundirme, Miguel. Hace rato que estáis con la misma cantinela, oh. ¿Soy hombre o no soy hombre? Todavía no viene nadie. ¿Pero Miguel, soy hombre o no soy hombre, negro? No viene nadie al rato. ¡Ya córtala, oh! Me dan ganas de que todo termine luego, pues, Miguel. Tenéis que seguir nomás. ¿Sabes qué? Me voy a ir nadando a la playa. No, Miguel, si no hay a llegar, oh. Déjame, tengo que intentarlo por lo menos. Mira, si lo hacéis para salvarme a mí, mejor no lo hagáis, Miguel. Es la única esperanza, negro. De esa manera nos podemos salvar los dos. No podemos seguir esperando. Antes las 5 te van a venir a buscar. ¿Me escuchaste, negro? Tenéis que mantenerte bien hasta entonces, vaya a hacerlo. ¿Sí? Yo creo que sí, Miguel. Ya, y no te dejes desanimar, ¿me escuchaste? Mira, ya espérate, si estáis mal o algo así, puta, cambiáis de posición, no sé, puta, ya cántate no... una canción, inventa algo, negro. Y si ya no puedo, pues, Miguel. Ya. Me voy, negro. Voy a tratar de ganarle a la playa lo más rápido que pueda. Chao, mano. Miguel. ¿Ah? Gracias, Miguel. Los vimos. Buena suerte. Chao. Trazada tras trazada, y se acercaba la playa. Y trazada tras trazada, y levantaba la mano. Y trazada tras trazada, y la dejaba caer. Y brazada tras brazada, y una ola lo lanzó. Y brazada tras brazada, y levantó la vista y corrió. ¡Ay, Dios mío! ¡Es posible este milagro! Ahí estoy, pues, mujer, tan viejo como siempre. Y con una pesca de primera, comadre. Valió la pena correr el riesgo, compadre. ¿Qué me hiciste tan nerviosa, pues, hombre? ¿Y por qué? ¿Acaso no llegué? Tú sí. Pero tu hijo salió a buscarte. ¿Cómo? Y no ha vuelto. ¿Cómo? ¿Y a qué hora salió? Como a las 9. ¿A esa hora todavía había temporal? Sí, sí, pasó como una hora después con el temporal adentro. ¿Ya iba solo? ¿Cómo se te ocurre? No, pues lo acompañó Miguel. ¿Qué hora es? Deben ser cerca de las 4 ya. Ya, entonces hay que salir al tiro a buscarlo. Vamos, Nino. Ojalá que no le haya pasado nada. Con esta neblina más encima va a ser más difícil encontrarlo. Puta, no debió haber salido solo. Estos cabros no tienen experiencia como para salir solo con un temporal como este. Claro, pero tú sabes lo angustioso que es estar aquí a la espera de algo y esperar que eso pueda ser lo peor. Ya, pero ya debería haber aprendido ya, porque con esta cuestión no se juega, pues. Que en cada salida, aunque haya solo, hay que esperar un cadáver nomás. Ah, ya, compadre, córtela, oh, vámonos rápido mejor. Si a lo mejor al no encontrarlo, el cabro sigue dando vueltas por ahí, pues, compadre. Ya, vamos rápido, entonces, ya vamos rápido. A lo mejor lo encontramos y siguen dando vueltas por allá. Miren, miren, ahí viene alguien. Alguien ahí, casi arrastrándose. ¿Miguel? ¿El Miguel? ¿Miguel? Sí, Miguel, ¿qué pasó? A un kilómetro. ¿Qué está diciendo, Miguel? Allá, a un kilómetro. Vayan a buscar al negro. ¿Está bien, Miguel? No sé. No se ha ahogado, ¿no? ¿Cierto? No sé, vayan a buscar. Ya, llévense a este cabrón para la casa ya. Al hilo, salgamos al tiro. Hay que apurarse, pobrecito, mi hijo está ahí solo. Ya no es hora de lloriqueo. Oiga, señora, córtela. Fue culpa mía por haberme dejado. Ya, le digo, cálmese. Mire, si aquí hay algún culpable, ese soy yo, por orgulloso. Ya, al hilo, vamos al tiro nomás. Ya, llévense a este cabrón para eso, le dije, caramba. Vayan a buscar al negro. Aliro, ahí se ve un punto negro. ¿Ese? Sí, compadre. Sí, pero no, esa debe ser la chata. Ya, pues por eso rememos más rápido, pues si estamos cerca. ¿Veí algo, no? No, compadre, no veo nada todavía. Puta, Puede ser que lleguemos a tiempo. A lo mejor se tiró a nado detrás del Miguel, pues, compadre, al sentirse solo. Sí, es posible, pues. Sí, sí, pero eso sería la muerte para él, palito. Si él no tiene cuerpo para resistir tanto. Más encima el Miguel es todo fortachón y ya lo vio usted cómo llegó ya, pues. Puta, la última esperanza que nos queda es que se haya mantenido a flote. Se ve mucho mejor el cabro, pero no se ve él. Ya, ya, ya, pero es que puede ser que esté sujeto por el otro lado, po. ¡Hijo! ¡No, compadre! ¡Si no contesta, oh! No, que a lo mejor no puede hacerlo, pues debe estar muy bien. ¡Hijo! ¡No, compadre! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo creo que se lanzó para la playa, compadre, vamos. No, mira, mira. ¿Escucháis el silbido? ¿Eso lo escucháis? El golpe de la embarcación contra el agua, compadre. No, pero si puede ser él, palino. ¡No, compadre! ¡Si es el agua, oh! No, ¡si tiene que ser él! ¡Tiene que ser él! Ya, ya, mire. Ya, ya, ya llegamos ahora. ¿Se convence que no hay nada, no? No, pues aquí no hay nada. Pero que a lo mejor está por ahí. Tiene que estar por ahí. Vámonos derechos para la playa, compadre. Oh, si se ha soltado recién, podemos alcanzarlo antes que se hunda el cabro, pues. No, no, mira, hagamos un círculo alrededor de la chata. Pero vamos, compadre, no perdamos el tiempo. Oh, si se ha soltado, es para ir a la playa. Oh, la o ya está en el fondo. Vamos, vamos, entonces vamos. La compañía de teatro Reconstrucción le da su más profundo agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan hoy con su atención, ¿cierto? Esta obra es de José Chesta, el primer dramaturgo de nuestra ciudad. Quisiéramos cambiar el chip. Mañana. Mañana tenemos el segundo estreno del proyecto Mute. No sé si ya lo han escuchado por ahí, hemos tratado de invadir por todos lados. Este proyecto que reúne a las bandas de Concepción, y no a todas, pero la intención es que en algún momento todos podamos hacerlo, las bandas de Conce con el Teatro de Concepción. Mañana es el segundo estreno de la obra Oficina de Asuntos, que es una comedia satírica absurda en Artistas del Acero a las 7 de la tarde, musicalizada por Los Temibles Sandovales y protagonizada por un elenco de teatro Reconstrucción. La próxima semana están Los Peter Ron, junto a la compañía Teatro Daniel López Company. Buen nombre, ¿eh? Y eso, así que mañana están todos invitados a las 7:30. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a Casa de Salud. Y hay Teatro Lambe Lambe ahí, que es una experiencia única y particular, especial. Si es que no quieren ir a ver, está ahí la Sofi, por ahí la van a encontrar, con el teatrito al lado de la puerta. Así que muchas gracias, Teatro Reconstrucción, Casa de Salud, muchas gracias. Adiós. Acabamos de presenciar acá en Casa de Salud Unidad de Geriatría en vivo el espectáculo a través de nuestros ojos y ustedes a través de sus oídos en sus casas a través de Radio Leufu. Tuvimos la oportunidad de escuchar una obra interesante que hasta ahora presentamos por primera vez en Casa de Salud con la compañía La Reconstrucción. Trae una presentación de Cruces hacia el Mar, que es lo que escuchamos recientemente. Para nosotros ha sido un tremendo honor entender que esto tiene mucho que ver con Leufu, tiene mucho que ver con lo que estamos disfrutando y lo que estamos viviendo como ciudad, no aquí en Concepción, pero sí en las costas de nuestro país. Así que esperamos que haya servido, esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que lo sigan escuchando en sus casas de vez en cuando, porque para la memoria hace bien de vez en cuando poner oreja en esas ideas que se pasan después de la noticia. Así que lo hayan disfrutado, volvemos a escucharnos en alguna transmisión de Radio Leufu. Eso fue todo hoy día de Unidad de Geriatría. Muchas gracias. Viva el teatro, viva la Casa de Salud, viva Radio Leufu, y vivan todos ustedes en sus casas. Buenas noches.